el turno para que haga uso de la palabra el extraño vicepresidente de Estados Unidos, y este, al empezar a hablar, solo mentiras fueron saliendo de su boca, tal como lo iremos escuchando parte por parte en este audio que compartimos. A continuación, cedemos la palabra al vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence. Secretary General Almagro. Secretario General Almagro. President Vizcarra. Presidente Vizcarra. Presidents, prime ministers and leaders. Presidentes, primeros ministros y líderes del hemisferio occidental, es un gran honor para mí estar aquí hoy como vicepresidente de Estados Unidos en esta octava cumbre. Les traigo saludos y gran respeto al presidente Donald Trump. La mentira y gran hipocresía de este extraño vicepresidente, al decir que traía los saludos y gran respeto del dictador de Estados Unidos, cae rápidamente en la mentira, porque a inicios de 2018, en una conferencia sobre inmigración, Donald Trump ofendió terriblemente a los países de Centroamérica y del África, y desde que inició su extraño mandato se ha referido siempre con palabras ofensivas contra México y los países de América Latina. Fue tan grande su ofensa que recibió el repudio mundial a través de los medios en enero de 2018. Las Naciones Unidas acusaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de racista por sus controvertidas declaraciones. Esos comentarios del presidente de Estados Unidos son sorprendentes y vergonzosos. Lo siento, pero no pueden ser definidos de otra manera que como racistas. No se puede rechazar a un país entero o a un continente por considerar los agujeros de mierda, y sus poblaciones enteras que no son blancas no serán bienvenidas. Este jueves, en una reunión sobre inmigración, Trump insultó a Haití, El Salvador y varias naciones de África, describiéndolos con polémicos calificativos. Más tarde, Trump se negó a utilizar palabras ofensivas. El senador demócrata Dick Durbin afirmó que había empleado repetidamente estas palabras en el encuentro del jueves. La Unión Africana calificó sus declaraciones de hirientes y perturbadoras, y Sudáfrica, a su vez, las describió como extremadamente ofensivas. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Moshe Porfarug, Hispan TV Noticias. Como ustedes bien saben, anoche, por orden del presidente Trump, Estados Unidos, con sus aliados Francia y el Reino Unido, lanzaron ataques para destruir el programa de armas químicas de Al-Assad. Y lo hicimos porque reaccionamos ante un horrible ataque que ocurrió hace una semana y que nos afectó a todos. Consideramos que el régimen sirio fue responsable de aquel ataque y que se usaron productos químicos. Como dijo el presidente Trump, estos fueron los crímenes de un monstruo. Y juntamente con nuestros aliados tomamos medidas en vista de ese barbarismo y de esa brutalidad. Y me complace informar que los ataques por Estados Unidos, Reino Unido y Francia tuvo éxito predominantemente anoche. Enviamos un mensaje claro al régimen sirio. No toleraremos el uso de armas químicas contra personas inocentes y vamos a disuadir cualquier uso adicional de armas químicas. Estados Unidos y sus aliados seguirán usando cualquier instrumento de nuestro poderío nacional y, como dijo el presidente Trump, nuestro país está dispuesto a mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio abandone el uso de agentes químicos. El Assad y sus amigos no deberían poner a prueba nuestra determinación ni la capacidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El presidente también envió un mensaje a los dos países que más financian y apoyan este acto criminal de parte de ellos, Rusia e Irán. Rusia está diseminando información incorrecta sobre los actos de Assad y su propia complicidad. Ha habido vídeos de niños que han muerto y fotografías de personas, y las mentiras de Rusia se van a caer ante la verdad. Al escuchar hablar a este vicepresidente del régimen norteamericano, entendemos cómo se cumple la profecía del Apocalipsis en el capítulo 13, cuando se escribió, refiriéndose al capitalismo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis, capítulo 13, verso 5. La forma como habla este extraño representante es blasfema, porque en el contexto de su exposición va a mencionar a Dios y hasta se va a atrever a mencionar un pasaje de las Sagradas Escrituras. Y blasfemar es usar los atributos de Dios para justificar la mentira, para distorsionar la verdad, para corromper. Y eso es lo que hace el régimen de Estados Unidos, porque está acusando a Siria de haber usado armas químicas contra su población. Sin embargo, en la historia está comprobado cómo Estados Unidos es el principal productor de armas químicas y es el que más uso ha hecho contra población civil. Los casos son conocidísimos. Cuando utilizó el agente naranja para propagar muerte y destrucción entre millones en Vietnam. Cuando usa, sin ningún escrúpulo, bombas con uranio empobrecido que causa defecto de nacimiento y cáncer en los niños en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en Yemen. Está comprobado cómo en 1988, durante los últimos días de la guerra de Irak con Irán, los Estados Unidos, por medio de imágenes de satélite, ayudó al ejército de Saddam Hussein para atacar con armas químicas, incluyendo sarín, un gas nervioso letal, contra Irán. El régimen de Estados Unidos es el mayor productor de armas químicas y es el que los ha usado directa o indirectamente en contra de la población civil. Es por eso que la mentira que expresa siempre causa un repudio en todas partes cuando, abriendo su boca, como dice el Apocalipsis, habla grandes cosas y blasfemias. Una de las grandes cosas que habló en esta extraña cumbre de las Américas fue ese atentado contra Siria llevado a cabo el viernes 13 de abril de 2018, justo cuando se inauguraba esta extraña cumbre de las Américas. Y ahí se volvió a cumplir una vez más lo anunciado en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 13, cuando dice: la bestia, refiriéndose al capitalismo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de la vista de todos los hombres. Apocalipsis, capítulo 13, verso 13. El uso que hace el régimen norteamericano de aviones inteligentes, de misiles que provocan fuego que cae del cielo a la tierra, delante de la vista de todos los hombres, se refiere a la televisión, a internet, a los medios de comunicación que en el mismo instante que se estaban produciendo estos atentados contra Siria, fueron rápidamente conocidos. Y los que no podían faltar en esta extraña cumbre eran los llamados presidentes serviles. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 716. En la prueba de la vida, había que señalar a los que servían a la bestia, porque nadie pidió a Dios ser servil a un extraño mundo interesado. En la prueba de la vida, había que saber a quién se servía y a quién se defendía, porque los que fueron ciegos en no saber distinguir tendrán un divino juicio por ello y correrán el riesgo de ser llamados cómplices por el Hijo de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. Al cometer el régimen norteamericano este brutal atropello contra Siria, inmediatamente los extraños gobernantes serviles salieron a apoyar este atentado de lesa humanidad, convirtiéndose en cómplices del uso de la fuerza que hace el prepotente régimen norteamericano. El presidente de Estados Unidos dijo que se puede juzgar a los países por quienes son sus amigos. Quiero agradecer a los países alrededor de esta mesa que expresaron su apoyo a las acciones de anoche, el vicepresidente de Canadá, el presidente Santos y otros. Les agradecemos por su apoyo. Como dijo el presidente Santos esta mañana, apoyamos acciones contra el uso de armas químicas y esperamos su total eliminación. Y le damos las gracias por ello. Pero apelo a todos los países en este hemisferio de libertad de apoyar esta acción militar tomada por nuestros estados, por Estados Unidos y sus aliados, y que lo indiquen públicamente y que añadan la condena expresada por casi todos aquí por el uso de armas químicas por el Assad. Tenemos que enviar un mensaje de unidad y determinación de que no aceptaremos ataques barbáricos ni ahora ni nunca. Este extraño vicepresidente del régimen norteamericano, sabiendo que ahí se encontraba la delegación de Cuba, una vez más abrió su boca para mentir. Sin embargo, no pensó que el oportuno pedido para hablar del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, lo iba a dejar mal parado. Los países libres de estos países tienen razón en hacer enfocarse en eliminar las dictaduras en este nuevo mundo. Al hablar, un régimen comunista cansado rechaza los derechos fundamentales de su país. Nuestro gobierno ha tomado medidas decisivas de apoyar al pueblo cubano y para enfrentarse a sus opresores. Estados Unidos ya no financiará los servicios de inteligencia, de seguridad y militares que son parte del régimen totalitario, y seguiremos apoyando al pueblo cubano que quiere libertad. Pero la dictadura en Cuba no solamente afecta a su propia gente. Los dictadores de Cuba han tratado también de exportar sus fallidas ideologías a la región y están apoyando en este momento a la dictadura de Venezuela. La tiranía de Cuba y de Venezuela es tan evidente al mundo entero. Venezuela fue uno de los países más ricos del hemisferio, no hace mucho tiempo, y ahora es uno de los países más pobres. Venezuela era una gran democracia, esa democracia se ha venido abajo y tiene una dictadura y tiranía. Este extraño representante de Norteamérica hasta se atrevió a mencionar al revolucionario cubano José Martí, con la intención de provocar a Cuba, pensando que como era el último orador, el que iba a cerrar la reunión, entonces podía abrir su boca y mentir a sus anchas. Hasta se atrevió a hablar de la libertad. El juicio intelectual de Dios para esta generación en el libro Lo que vendrá está escrito el título 3555. El gran error de la bestia capitalista fue la de llamar libertad a su propio libertinaje. La verdadera libertad ante Dios es la libertad que unifica, no lo es la que divide. El mundo de la prueba, esencialmente el mundo cristiano, cayó en el error de la bestia. Este extraño error le cuesta al llamado mundo cristiano la no entrada al reino de los cielos. Porque es más fácil que entre al reino de Dios un mundo que logró unificarse en su prueba planetaria a que pueda entrar un mundo que no lo logró. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Simón Bolívar declaró, y cito, la gente que ama la libertad acabará siendo libre. Y la gente del mundo nuevo ama a la libertad y ha mostrado que muchas de sus generaciones han luchado por conseguir esa libertad. Este hemisferio, desde su principio, estaba destinado a ser un hemisferio de libertad. Nombres como Bolívar, San Martín y Martí estuvieron con Jefferson, Washington y Lincoln como defensores de la libertad, por la que lucharon, esa libertad que Dios nos ha dado a todos. Al reunirnos aquí, aún nos queda mucho por hacer, pero hoy queremos dedicarnos a esa idea tan importante. Vamos a luchar por lograr el día en que haya libertad en todos los países del hemisferio. Y al seguir adelante, tengamos fe, fe en la capacidad del pueblo de este hemisferio para adelantar los principios que han sido la fuente de nuestra grandeza. Y tengamos también otra fe. Recuerden rezar por los que luchan bajo las tiranías. Este extraño representante hasta se atrevió a mencionar las escrituras. Pero la blasfemia de los extraños no quedará sin consecuencias. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, en el título 1752, está escrito: todos aquellos que siendo funcionarios públicos y que dirigieron la palabra a otros, empleando citas, parábolas de las Escrituras en sus discursos, no entrarán al reino de los cielos, porque no defendían al Padre, sino a un sistema de vida extraño a la divina moral del Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esto fue advertido por Jesús en el pasado. Él anunció: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo, capítulo 12, verso 36. Recuerden, como dijo la Biblia, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El coraje de nuestros ciudadanos y con la ayuda de Dios y de ustedes, sé que este nuevo mundo probará una vez más que no hay fuerza en este mundo que pueda superar y derrotar la libertad. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos los pueblos y naciones de este gran hemisferio y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Gracias al vicepresidente Michael Pence. Ha pedido la palabra el canciller de Cuba, el señor Bruno Rodríguez. Por favor. Al momento que el extraño representante del régimen norteamericano empezó a mencionar y atacar a Cuba, la inteligencia cubana inmediatamente pidió el uso de la palabra ajustado al derecho internacional que contempla la réplica cuando se es agredido. No es usual, no es costumbre para el prepotente imperio que alguna nación lo confronte públicamente, y menos aún cuando tiene a mandatarios serviles. Es la clásica lucha de David contra Goliat, y es también conocido el triunfo de David contra Goliat. El gobernante neoliberal de Perú se vio en apuros y medio nervioso cuando la inteligencia cubana le pidió hacer uso de la palabra. Y cuando el canciller Bruno Rodríguez empieza a hablar con esa cultura, esa preparación y esa seguridad de sus palabras, porque están basadas en la verdad, y cuando el canciller Bruno Rodríguez empieza a hablar con esa valentía y seguridad que da la lucha de un pueblo que resiste, se veía los rostros paralizados de los gobernantes serviles, la hipocresía de la diplomacia. Era como si pensaran que ojalá los tragase la tierra por la vergüenza que ellos sentían ante su amo imperial. Pero Cuba lleva décadas en esta lucha material contra el atropello, la fuerza y la violencia que ejerce esta nación contra las naciones pequeñas del tercer mundo. Escuchemos cómo la firmeza, la contundencia de los hechos ocurridos y el conocimiento que tiene un pueblo de lo que es el derecho, la justicia colectiva y la preparación, la educación que se maneja, puede paralizar a un imperio que no tiene filosofía, que no tiene doctrina, que no tiene algo que aportar al mundo, solo la fuerza. Es la contundencia de los hechos vividos frente a la falsedad y la mentira de un imperio que está en agonía. Gracias al vicepresidente Michael Pence. Ha pedido la palabra el canciller de Cuba, el señor Bruno Rodríguez. Por favor. Muchas gracias. El señor vicepresidente de los Estados Unidos de América parece mal informado. Ignora la realidad, oculta la verdad. Quiero preguntarle directamente al señor Pence si la doctrina Monroe guía o no a su gobierno en su política hacia América Latina. Quiero responderle con palabras de Bolívar: los Estados Unidos

del verso 9 en adelante. Está escrito en la doctrina del juicio final. El derecho está en el todo sobre el todo, y toda violación hecha a la ley del Padre repercute en el todo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo, y el derecho es igual dentro de la jerarquía espiritual de cada uno. La justicia y el derecho son una misma cosa. Se nace por derecho de eternidad y se hace justicia por derecho a vivir. La vida es la unión de cierto tipo de materia. Todo derecho es una alianza entre materia y espíritu, porque sois ambas cosas, tenéis espíritu y cuerpo de carne, y cada virtud y cada porito de vuestro ser tienen sus derechos, aparte de los derechos de vuestro espíritu. El derecho a nacer inicia todos los derechos, mas, como traéis infinitas filosofías en vuestro pensar, es que surgió el derecho de propiedad, un derecho desconocido en el reino de los cielos. Todo derecho es relativo a una corta existencia, porque todo espíritu nace de nuevo, y al nacer de nuevo trae otras determinaciones, y entre muchas está la de pagar deudas espirituales. Vosotros no notáis el cambio, porque así lo pedisteis en vuestros derechos. Todo derecho está en la forma de ser, una forma que corresponde a la otra sal de vida de la última existencia. Todo derecho es una justicia, y todos los derechos que los hombres y mujeres de este mundo han creído tener son pesados en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El derecho y la justicia. El derecho es una virtud, es una facultad que Dios da a todos, a la materia y al espíritu. La revelación nos enseña un nuevo concepto del derecho, y este no solo se limita a la tierra, sino que abarca el universo y abarca el tiempo y el espacio. La revelación nos enseña ahora que todos nacemos porque tenemos derecho de eternidad, y también que todos tenemos justicia por derecho a vivir, y también que todos merecemos justicia por el derecho que tenemos a vivir. La causa del juicio final se debe al derecho de vivir, porque el derecho no surge en la tierra, es una alianza que Dios permite hacer a la materia y al espíritu para conocer una forma de vida en el planeta cuyo destino nos lleva a vivir. La revelación nos dice que todo derecho está en la forma de ser de cada uno, y esta forma de ser corresponde a la experiencia, a la sal de vida ganada en la última existencia. Esto explica por qué todos los seres humanos seamos diferentes en el grado de desarrollo que tengamos con las virtudes. En el Evangelio se enseñan los derechos fundamentales que están contenidos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la vara, es la ley, es el fundamento de todo derecho, porque a partir de ellos se organiza y se gobierna a la comunidad. Eso es el derecho y la justicia. ¿Vivimos en la tierra esa armonía de derecho y justicia? No. Por ejemplo, la constitución que existe en el Perú es una constitución injusta, porque parte de un hecho de fuerza, un golpe de Estado, porque allí se legisla a favor de la clase explotadora, porque allí están contenidas las normas que atropellan los derechos básicos de vida, salud, alimento, trabajo, vivienda. Todos los derechos fundamentales del ser humano son atropellados en esta ilegal e injusta constitución. ¿Por qué es injusta? Porque no está fundamentada en la igualdad. Estaba fundamentada en el extraño e injusto derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho desconocido en el reino de los cielos. Esto lo revela la doctrina. ¿Por qué es desconocido? Porque la ley común del derecho universal de Dios establece que nadie es dueño de nada. Por lo tanto, todo pertenece a todos. Que nada hay privado en el universo. Todo es ley común. De allí parte la justicia y, por lo tanto, el derecho. Dice también la revelación en el plano celeste titulado Estado de Derecho. Solo los humildes tienen su derecho ganado. Los divinos mandamientos no se transan. El pequeño tiene el primer derecho. En este plano celeste hay párrafos que explican: todo derecho nace en el reino de los cielos, junto con el derecho a tener un cuerpo de carne y a disfrutar de una vida en algún lejano planeta. Todo derecho nace no en la tierra, sino que en el cielo, porque todos fueron creados allí. No existe nadie en el universo que no sea del reino de los cielos. Todo derecho no nace de filosofías efímeras que ni saben de su propio origen y solo crean leyes con arreglo a las propias comodidades. Aparentemente, parecen como si en realidad defendieran derechos, mas no defienden nada, porque la propiedad privada no se conoce en el reino, solo se conoce la igualdad. Dice también: todo derecho nace desde el mismo instante en que se tiene conciencia de sí mismo. Todo derecho está subordinado al destino de todo espíritu. Le acompaña durante la vida y muchas veces por muchas existencias. Solo el Padre sabe cuándo un derecho debe cambiar a otro destino, porque Él ve el futuro en un grado imposible de alcanzar. Ve lo que otros no ven. Todo derecho vuelve al derecho del Padre, porque el Padre lo creó. Y todo derecho forma universos y galaxias, cuya filosofía es el derecho. Y en esos mundos, el que no tiene derechos es mirado como un hijo de las tinieblas. Mas se le respeta. Y cuando esa criatura, que no tuvo derecho en su filosofía de vida, muere, nadie le sepulta porque no tiene derecho. No le contradicen ni en la muerte. Esto da un microscópico ejemplo de lo que es el derecho, un ejemplo distinto al de vuestro mundo, donde el derecho del Padre, representado en los humildes, fue usurpado. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Conoceremos cómo el Estado capitalista de Perú usurpa el derecho de los humildes, el derecho de los trabajadores. El extraño ministro del gobierno neoliberal de turno, en la reciente reunión de lo que ellos llaman el GORE, la reunión del gobierno con los gobiernos regionales, expresó lo que este extraño gobierno está repensando hacer, está intentando hacer, está tratando de descubrir y de dar buenas señales a los capitalistas y los consumidores. En sus mismas palabras, descubrimos lo que representa el gobierno capitalista. Por sus mismas palabras, descubrimos el tipo de economistas que tienen. Si estos economistas tuvieran el conocimiento, no tendrían ningún problema, porque conocerían las fórmulas, los mecanismos, la ciencia, porque aparentemente tienen el conocimiento de la economía. Y ellos mismos, como economistas, serían, hablando en los términos de los capitalistas, serían muy acaudalados, supermillonarios. Los economistas, que son funcionarios de los gobiernos capitalistas, apenas se limitan a aplicar las órdenes que dan los que representan el poder en la nación, los banqueros, los grandes inversionistas, los que controlan la bolsa. Pero cuando escuchamos a estos economistas, solamente escuchamos que están repensando hacer las cosas, que están intentando hacer, que están buscando la fórmula, que están tratando de dar buenas señales. ¿A quién? Él mismo lo dice, a los inversionistas y a los consumidores. El Estado capitalista nunca toma en cuenta a los trabajadores. Somos los trabajadores los que producimos la riqueza. El 86% del presupuesto nacional sale de la población, de los trabajadores. No sale de los inversionistas, sale de la población, sale de los trabajadores. Los inversionistas lo único que se llevan son las fabulosas ganancias, tal como se ha informado que durante el año 2017 las ganancias de las 10 más grandes empresas en el Perú que facturan obtuvieron una ganancia de 25.500 millones de dólares. Este monto equivale al 53% del presupuesto nacional. Solo se mencionan las 10, pero en esta lista de las empresas del Perú hay 10.000 empresas. Esas fabulosas ganancias, ¿a dónde van? ¿Quién controla esa cantidad inmensa de riqueza social que ellos acaparan? ¿Quién la produce? Los trabajadores. ¿Y quién la acapara? Ese pequeño grupo de capitalistas que controlan el Estado, ordenan al gobierno y tienen en todas las instituciones a sus funcionarios claves. Este extraño ministro de Economía tiene la esperanza que los inversionistas y los consumidores añadan un puntito o medio puntito al Producto Bruto Interno para el año 2018. La habían calculado en 4% el año pasado y ahora los indicadores hacia la baja indican que puede crecerse apenas un 3%. Y siempre le van a echar la culpa a la crisis política, a factores externos, y nunca van a señalar la verdadera causa del por qué ocurre esto, y es que los capitalistas quieren la mayor tasa de ganancias a costa de la pobreza de la población en el Perú. Eso se llama la usurpación del derecho al humilde, al trabajador. ¿Se puede revertir esta situación? Se puede. Los países que decidieron poner término a esta explotación hicieron una transformación en las bases, en las estructuras que prolongan este saqueo y empobrecimiento. Sí se puede hacer los cambios y las transformaciones. El pueblo, que es el verdadero poder, puede derogar la Constitución, dar una nueva Constitución, cambiar este gobierno, establecer un gobierno común. Puede hacer las transformaciones. En estos momentos puede extender su poder a grandes cantidades de personas, a la mayor parte de la población. El tiempo que resta para que esto ocurra depende de la determinación que tengamos todos los que somos parte de este cambio de costumbres, y el cambio de costumbres significa decir la verdad. Escuchemos al extraño ministro de Economía del gobierno neoliberal expresar lo que van a intentar hacer. Y escuchemos cómo por ningún lado de su exposición menciona a los trabajadores. Siempre están mencionando el sector privado, los inversionistas, los consumidores, el mercado, darles a ellos la buena señal, dar un mensaje de facilidad, darle las mejores condiciones. Sabemos que las mejores condiciones son sobreexplotación de los trabajadores, la mayor tasa de ganancia para los capitalistas, no poner ningún obstáculo a los exportadores, endeudar al país y todas las medidas a las que ya el gobierno capitalista tiene acostumbrado a la población. Que mencionaron al inicio esta idea de estar repensando las instituciones, pues tiene que ver de manera concreta con esto, ¿no? De cómo hacer para que el crecimiento se aproxime a esa proyección que está. Y es más, para los siguientes años, 2019, 20, 21, intentar hacer todo el esfuerzo por llegar al 5%. Esa es nuestra meta, intentar cerrar. ¿Ok? Pero por el momento veamos esta comparativa de que no estamos, estamos en este momento en una posición de no cumplir con el 4. Y esto no es novedad, ya el consenso de proyecciones, es decir, todos los agoreros que proyectan, pues cómo va a ser la economía, ya dicen que el crecimiento está más cerca del 3. O sea, es verdad, si vemos las cifras que han estado apareciendo, indicadores adelantados, los empresarios, los consumidores todavía tienen dudas, ¿no?, respecto a si vamos a darle la vuelta a esta situación. Si ven ustedes las cifras que han aparecido el día de hoy en el comercio, recogen eso. Hay confianza en este gobierno, pero todavía están viendo en la espera de señales claras que indiquen que vamos a crecer, que vamos a movilizar las decisiones del sector privado, que al final son las que sostienen a largo plazo el crecimiento. Hablo de consumidores, hablo de empresarios, ¿cuál va a ser la guía que va a dar el gobierno? Están esperando esas señales. Crecimiento además con sostenibilidad, con responsabilidad. Estamos con un mensaje fuerte de todos lados respecto al tema de la corrupción que hemos venido mencionando de manera trillada, pero yo creo que está bien que se mencione a cada momento. ¿Ok? Entonces tenemos que avanzar en esa línea. Le recordamos al extraño ministro que corrupción es también que la SUNAT haya desembolsado a empresas mineras 5.889 millones de soles por concepto de devoluciones del IGB, mientras que los aportes del sector minero al Estado por impuesto a la renta e IGB apenas llegaron a 1.944 millones. Y esta tendencia continúa. Es corrupción que las empresas mineras reciban más por devolución de impuestos que los tributos que pagan. Son 5.889 millones de soles que la SUNAT ha devuelto a las empresas mineras. Eso se llama también corrupción. Es una corrupción legal, porque así está hecha la ley en la Constitución ilegal de 1993. Pero es corrupción. ¿Cómo? Al que tiene la mayor tasa de ganancias al año, encima de la pobreza del Perú, le devuelven esta cantidad inmensa de dinero. Este monto equivale al 3.8% del presupuesto anual del año 2018. ¿Es o no es corrupción? Claro que lo es. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, los sábados de 8 a 10 de la mañana compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.